minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad capital de La Rioja es de 16 grados. Las escuelas privadas buscan fijar incrementos en las cuotas. La Dirección de Comercio Interior, a través de su titular Mario Stanojevich, indicó que los establecimientos de educación primaria deberán fijar los nuevos montos en los aranceles mensuales. El funcionario provincial especificó que esta suba se debe a una cuestión formal y administrativa en la que los colegios deberán presentar sus propuestas de incrementos. Se ha presentado la Escuela San Francisco, la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús y la Universidad Tecnológica Nacional. En esos tres casos se avaló algunos aumentos, no la totalidad de lo que presentaban, porque no, digamos, el estudio de costos nos dio que no era necesario aplicar todo el monto que ellos pedían, y el resto de las escuelas estamos a la espera de que presenten o no, pueden o no presentar. Lanzamiento nacional en La Rioja lo realizará el PJ Digital Nacional, que coordina a Sebastián Lorenzo junto a la coordinadora provincial, la vicegobernadora Teresita Luna. Ambos dirigentes recibirán a Eduardo Til, subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de lanzar el programa de articulación nacional y acción local PANAL. Sebastián Lorenzo explica cuáles son los objetivos de trabajo del PJ Digital. Nosotros estamos en un trabajo desde el peronismo de explicarlo desde la política, entendiendo que es una clara causa de justicia social conectar a los argentinos y que puedan tener todos rápidamente un acceso a este tipo de tecnología. Sebastián Lorenzo también destacó las políticas de conectividad que desarrolla La Rioja a través del programa informático Joaquín Víctor González en educación primaria y secundaria. Las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno provincial han sido importantísimas, el acompañamiento que han tenido con las políticas nacionales. El gobierno nacional ha cumplido con los colegios secundarios y ha quedado en responsabilidades de gobernadores e intendentes la decisión de qué tecnología adoptar en las primarias. Rioja fue la primer provincia que conectó los colegios primarios. La verdad es que es una cuestión que se ve con orgullo y admiración desde otro lugar, y que sea un compañero peronista el que lo lleva adelante y que además tienen ustedes una provincia en sintonía con el gobierno nacional. El gobierno provincial defendió descuentos aplicados a médicos que hicieron paro. Los descuentos se hicieron como lo dicta la legislación vigente. Día no trabajado, día no pagado, expresó el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara. A su vez, el funcionario rechazó cualquier posibilidad de dar marcha atrás en la medida aplicada y reintegrar los descuentos, tal como lo solicitó la Asociación de Profesionales de la Salud. El tiempo. 16 grados es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 34%. El cielo está despejado. Infórmate mejor. La mañana en noticias. Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take over the world.